En Radio 86 te estamos informando de todo lo referente al mundo del heavy. Con noticias, novedades, grabaciones piratas, biografías, etc. Sintoniza Traya, tu música. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. Desde lo más suave hasta lo más fuerte. Recuerda y que no se te olvide. Martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Traya, tu punto de encuentro con el heavy.